Son las 2:30 de la madrugada en Canarias. Continuamos con este especial sobre la erupción volcánica en la isla de La Palma. Y es que después de más de 25.000 pequeños seísmos que no han dejado de sacudir la isla de La Palma durante 8 días y que había incluso elevado en 15 centímetros a la isla, el magma que empujaba el suelo se abrió camino. Eran a las 3:13, hora insular canaria. La Palma vivía así su octavo volcán en tiempos históricos y de nuevo en Cumbre Vieja. Esta noche tuvimos la oportunidad de hablar con Jaime Cuello de la Fundación Teleforo Bravo, justamente cuando estaba en el barco llegando a la isla de La Palma, eso de las 11:30 aproximadamente de la noche. Junto a él, iban también la unidad militar de emergencia, muchos periodistas y muchas personas que también van pues a aportar esa ayuda a la isla bonita. Vamos a escuchar esa entrevista que le realizamos hace algunos minutos a Jaime Cuello de la Fundación Teleforo Bravo. Y vamos a saludar a Jaime Cuello de la Fundación Teleforo Bravo, divulgador ambiental. Jaime, buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todos los oyentes de Canarias Radio. Bueno, pues a puntito de llegar a la Isla Bonita, ¿no? Efectivamente, el barco está a punto de llegar ahora mismo. Y bueno, ya estamos todos metidos en los vehículos. Con nosotros viaja la unidad militar de emergencia, el centro avanzado del 112. Y bueno, pues multitud de medios, guardia civil, traen perros adiestrados, en fin. Viene todo un operativo de seguridad que se va a incorporar al dispositivo que está montado ahora mismo en La Palma, ¿no? Uh-huh. Jaime, me imagino que a medida que se está acercando la hora del atraque, la hora de llegar a la isla de La Palma, pues la tensión debe ser, pues decir, bueno, pues ya ganas de bajar para acudir al sitio donde cada uno va a tener que desempeñar su función, ¿no? Pues efectivamente, hay emoción, ¿no? Hay emoción y, bueno, hay también la conciencia clara de intentar, bueno, aportar y, desde luego, no perjudicar ni entorpecer, no ir a buscar imágenes por las imágenes o agravar, pues, las dificultades de tráfico que está habiendo ahora mismo en La Palma. Uh-huh. Y con mucha conciencia y con mucho cuidado, ¿no? Porque ahora mismo lo que toca es tener la cabeza fría. Esas coladas de lava que se dirigen hacia el mar están afectando a muchísimas viviendas y hay muchas personas con problemas, y de lo que se trata es de no agravar ningún problema, sino simplemente contribuir a divulgar y a seguir trabajando. Nosotros estamos inmersos en un proyecto de documental sobre el 50 aniversario del Teneguía y precisamente nos vemos con esta situación. Ha venido que no veas, ¿no? Bueno, como anillo al dedo. Entonces, claro, no podíamos dejar de venir porque había que culminarlo y este es un colofón espectacular, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cuánto queda para llegar? Todavía queda un ratito, ¿no? Pues deben quedar varios minutos porque está, como digo, todo el mundo entrando y ya empezamos a ver muy cerca las luces del puerto y, bueno, ya queda menos. Yo creo que ya queda poco. Sí. Bueno, pues aprovechamos estos minutitos para comentar un poquito, bueno, pues cómo puede variar ahora mismo el paisaje, este volcán, en la zona oeste de la isla de La Palma. Pues mira, afectará fundamentalmente a determinadas viviendas, fincas. Hemos visto que ha afectado a la carretera La Palma 2, que lleva en obras pues muchísimo tiempo, pues ha sido cortada por la lava en determinadas zonas. Probablemente se vaya a canalizar en diferentes cauces que ya utilizaba el agua, en este caso van a ser cubiertos de lava, y ahora, bueno, pues va a llegar a un antiguo acantilado marino muy cerca de determinado talud, y a partir de ahí rebosará, y si todo sigue así, pues llegará al mar en un plazo determinado, no demasiado largo, porque parece que va a unos 700 metros por hora aproximadamente. Entonces, uh-huh, puede llegar perfectamente mañana, podría llegar ya al mar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues las modificaciones van a ser intensas. Uh-huh. Van a ser intensas. Puede que si surgiese la posibilidad que nos comentaba anteriormente el director técnico de Pevolca, que podría abrir una nueva fisura una tercera fisura, con lo que habría pues también más bocas, saldría también más magma. ¿Pudiese quedar pues una mayor zona de lava en toda esa, en todo ese costado de la isla? Bueno, esa posibilidad existe, ¿no? Si además lo están diciendo los técnicos del PEVOLCA, pues deben tener datos al respecto de que la situación puede derivar así. Y esa nueva fisura y esas nuevas bocas pues complicarían mucho más. Todo lo que sea aumentar superficie afectada por la lava, desde luego complejiza toda la situación mucho más. Y sobre todo hay que estar pendientes de qué dirección cogen las coladas y cuánto afectan, ¿no? Porque a veces las coladas se abren en forma de abanico y empiezan a llevarse pues una superficie importante de, como digo, de campos y de viviendas. Yo creo que la mayor preocupación está ahí, como lo ha estado en los núcleos densamente poblados, ¿no? Como puede ser Puerto Naos, La Bombilla, etcétera, que están además en la costa y que se pueden ver afectados por los, cuando cortas la comunicación a esos núcleos, solo tienen un lugar para entrar y salir, con lo cual eso complica mucho más todo y hay que tenerlo más en cuenta, ¿no? Hablamos que en la isla de La Palma, bueno, pues hace 50 años justamente, pues surgió el volcán del Teneguía, concretamente el 20 de octubre del 71, anteriormente en el 49 fue el volcán de San Juan. Este acaba de erupcionar, no tiene todavía ni 12 horas, pero ¿en qué diferencias y similitudes se tiene entre estas tres erupciones, Jaime? Bueno, yo con el San Juan, el San Juan fue un, primero salió en un sitio y derramó hacia el este, después salió en otro y derramó hacia el oeste. Hubo mucha columna piroclástica, hubo mucha ceniza volcánica, fue muy aparatoso. Este de momento no parece que tenga tanta, aunque sí que ha tenido unas fases bastante potentes de ceniza volcánica. Pero en ese sentido se difiere en eso, y luego con respecto al Teneguía sí que tiene bastantes similitudes, ¿no? De hecho, mirando las imágenes, hay algunas imágenes que se están viendo que son bastante parecidas, ¿no? Sorprende la rapidez con la que se ha formado ese cono de cinder, y eso sorprende muchísimo porque desde luego que ha sido algo muy rápido. Hemos visto el cono formado muy rápidamente. Y también llama la atención en ese sentido pues esas alternancias de emisión de piroclastos y de lava. También en el Teneguía creo que llegó a haber hasta 14 bocas en un momento dado, y aquí, bueno, pues de momento sí que hay muchas similitudes en ese sentido. También hay, de repente hay nubes de ceniza, hay momentos en que se están emitiendo piroclastos más oscuros, cenizas más pequeñas, y bueno, en ese sentido sí que creo que se puede parecer más a lo que es el Teneguía. Uh-huh. Y en este caso, bueno, pues no quedará el paisaje como la zona del Teneguía de Fuencaliente. Hombre, evidentemente en la medida en que el Teneguía ganó mucho terreno al mar, cierto terreno al mar, y evidentemente además partíamos de un terreno donde había unas ciertas viñas, había sobre todo cultivos de viña, pero no había tantas viviendas como hay aquí, ¿no? La zona de Las Manchas, que se está viendo muy perjudicada, pues es una zona que tiene bastante vivienda. Entonces, en ese sentido sí que puede cambiar el paisaje, y desde luego con todo lo que ha costado también sacar adelante La Palma 2, pues es un poco descorazonador, sí, pues ver cómo una colada de lava es capaz de llevársela por delante en muy poco tiempo, ¿no? O sea que en ese sentido sí que parece que va a cambiar bastante ese paisaje de esa parte baja hacia el mar, ¿no? Pues Jaime Cuello, de la Fundación Teleforo Bravo, divulgador ambiental, muchísimas gracias por este ratito, y ya me imagino que las luces del puerto de Santa Cruz de La Palma la ven más cerca ya, ¿no? Efectivamente, ya estamos aquí ya prácticamente, o sea que ya desembarcamos y con ganas de llegar a la cumbre para poder asomarnos por el otro lado a lo que es ya el Valle de Aridane y ese lugar donde se está produciendo la erupción. Pues Jaime, muchísimas gracias por este ratito en la Radio Pública de Canarias. Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Pues llegamos a las 2:40 en Canarias en Radio. En 20 minutos, cuando sean las 3 de la madrugada en Canarias, volveremos con más información de esta erupción volcánica en la isla de La Palma. Además, a las 3 estaremos prácticamente ya a 12 horas de la erupción. Recuerden que la erupción en la isla de La Palma, la erupción en Cumbre Vieja, fue a las 3 y 13 minutos de esta tarde. Por lo tanto, estamos a punto ya de cubrir las primeras 12 horas de emisión de también de este volcán. Así que en 20 minutos, a las 3, continuamos. Los servicios informativos de la Radio Pública de Canarias están recopilando toda la información para ofrecerles cada 30 minutos una actualización sobre la erupción del volcán de la isla de La Palma.